¿Perjudicará a Rusia la prohibición del petróleo por parte de la Unión Europea? En lo que sería la medida más arriesgada y audaz de Europa para castigar a Rusia por la invasión de Ucrania, la Comisión Europea presentó la semana pasada un plan para eliminar todas las importaciones de petróleo de Rusia en los próximos meses. La propuesta forma parte de un conjunto más amplio de sanciones que también cortarían el acceso a SWIFT del Sberbank, el mayor banco ruso, y la prohibición a las emisoras estatales rusas para operar en territorio de la Unión Europea. ¿De cuánto petróleo estaríamos hablando entonces? Ya que Rusia es el mayor proveedor de petróleo de la Unión Europea con unos 2,2 millones de barriles diarios, es decir, una cuarta parte de las importaciones y el consumo de la Unión. Para dar tiempo a los Estados miembros de encontrar alternativas, el plan es eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso en 6 meses y todos los productos refinados, es decir, la gasolina y otros combustibles, para finales de este año. Sin embargo, hay advertencias y excepciones. Como ocurre con todas las decisiones importantes de la Unión Europea, las sanciones requerirán la aprobación de los 27 Estados miembros cuya dependencia del petróleo ruso es bastante variable. Alemania es, por ejemplo, el mayor comprador, pero solo obtiene 1/3 de sus importaciones de Rusia. En los antiguos estados del este, en cambio, la historia es bastante diferente. Según la AIE, Eslovaquia obtiene el 95% de su petróleo de Rusia, Hungría unos 2/3 y la República Checa la mitad. Como casi todo el petróleo procede de oleoductos de la época soviética, en lugar de camiones cisternas, es más difícil sustituirlo rápidamente. Para que todo el mundo esté de acuerdo, Bruselas ya ha propuesto dar a Hungría y a Eslovaquia un año más para que hagan la transición y dejen de utilizar el crudo ruso. Sin embargo, la pregunta indudablemente es cómo perjudicará esta medida a Rusia. Y es que indudablemente les coserá. Y esto es lo que ha dicho el analista del Eurasia Group, Zach Wilkin. Europa es el mayor cliente del crudo del Kremlin, ya que compra aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas. Y según el grupo de investigaciones energéticas CREA, Europa ya ha pagado a Rusia 21 mil millones de euros, es decir, 22.300 millones de dólares por el petróleo en los 2 meses transcurridos desde la invasión a Ucrania. Y eso es indudablemente bastante dinero. Pero el escozor no será fatal para la economía rusa, por lo menos no en el corto plazo, ya que China sigue siendo el mayor consumidor individual de Rusia y Pekín no tiene previsto dejar de importar petróleo ruso. La India también ha aumentado sus compras recientemente. Así que, aunque Rusia tenga que vender a los mercados asiáticos a precios reducidos, ya que los compradores chinos e indios saben que tendrían al Kremlin en un aprieto, Moscú no perdería todos sus ingresos, aunque esta medida aplicara en la Unión Europea. Y los mercados mundiales de petróleo no perderán el petróleo, señala a su vez Rad Al-Kandiri, director general de energía del Eurasia Group. Mientras esos barriles rusos puedan encontrar otro hogar, dice, el movimiento es un bache para el mercado mundial, pero no una crisis importante. Y los operadores de petróleo parecen estar de acuerdo. Los precios solo subieron $4 al conocerse la prohibición de la Unión Europea. La OPEP, por su parte, no es probable que vea esto como una razón para empezar a bombear más petróleo para bajar los precios. Según Al-Karidi, para que los ingresos del petróleo ruso se vean realmente afectados, Europa tendría que prohibir no solo su compra, sino también su transporte y comercialización. Según Bloomberg, más del 95% de los seguros de los petróleos se contratan a través de empresas que tienen que cumplir la legislación de la Unión Europea. Si se les prohíbe asegurar los cargamentos rusos, lo que evidentemente se está debatiendo, se podría infligir rápidamente un enorme dolor a Rusia. Pero también habría consecuencias para Europa. Y es que los precios del petróleo podrían subir instantáneamente hasta $30 por barril, según algunas estimaciones recientes. En un momento en que la inflación ya es alta en gran parte del mundo, los europeos tendrían que responder entonces a una pregunta difícil, y esta sería: ¿qué precio político están realmente dispuestos a pagar por sus principios y políticas hacia Rusia? Una respuesta que todavía divide a los europeos y que indudablemente tendrá mucho mayor impacto cuando vuelva el invierno y el precio de la calefacción aumente. Será en este contexto donde se verá hasta qué punto converge la política con la economía. tanto en las grandes cifras como en la de los ciudadanos europeos de a pie. Lo que estamos viendo, primer bloque. Nos vamos a ir a Israel y a Mali. Iniciemos en Israel y en la guerra de palabras que ha tenido en la última semana Israel y Rusia. Y es que Israel ha adoptado un enfoque cauteloso hacia Moscú desde la invasión de Ucrania. Principalmente porque Rusia puede hacer la vida más peligrosa para Israel en la vecina Siria. El gobierno del primer ministro Naftali Bennett ha simpatizado con Ucrania, pero ha mantenido sus críticas al Kremlin al mismo tiempo. Esto cambió drásticamente la semana pasada cuando un periodista italiano preguntó al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, cómo es posible que Ucrania esté dirigida por nazis, un argumento habitual del Kremlin cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. Lavrov afirmó que Adolf Hitler tenía sangre judía y que los mayores antisemitas son los propios judíos. En respuesta, Yair Lapid, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, dijo que los judíos no se suicidaron en el Holocausto. Y calificó los comentarios de Lavrov como el nivel más bajo de racismo. Su oficina exigió una disculpa por parte de Moscú, pero los que esperaban una respuesta de disculpa se vieron decepcionados. Los comentarios de los funcionarios israelíes, dijo Moscú, ayudan a explicar por qué su gobierno apoya al régimen neonazi de Kiev. La respuesta de Israel a esta guerra de palabras, al parecer, planea enviar un grupo militar defensivo a Ucrania. A nivel simbólico, mientras intenta mantener intactos sus lazos con Moscú. Nos vamos desde Israel y Rusia ahora a Mali, en África. Y es que Mali ha puesto fin a la cooperación en materia de defensa con Francia, alegando que ha violado la integridad territorial del país al entrar en su espacio aéreo sin permiso. Esta medida tiene lugar y pone fin a 9 años de presencia militar francesa en Mali, que en enero de 2013 pidió a la antigua potencia colonial que enviara tropas para ayudar a rechazar a los yihadistas tras un golpe de Estado. Pero los militares volvieron a tomar el poder en agosto del 2020. Y la junta que ahora gobierna se enemistó inmediatamente con París, que respondió retirando a sus soldados. Desde entonces, los lazos bilaterales se han deteriorado en medio de un creciente sentimiento popular antifrancés. Con las fuerzas locales mal equipadas para luchar contra los yihadistas que controlan vastas franjas del país, mercenarios rusos empleados por una empresa vinculada aparentemente a Moscú han entrenado fuerzas militares malienses y han creado problemas a los franceses que ya se están retirando. Francia, Mali y Rusia han tenido recientemente un enfrentamiento trilateral por el descubrimiento de una fosa común cerca de una base militar utilizada anteriormente por las antiguas fuerzas francesas. Thank you. Y nos vamos a ir ahora al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las elecciones en Brasil, las venideras elecciones en Brasil, y cómo podría esto impactar la política interna en el Cono Sur, especialmente en la Argentina. Viajemos entonces al fin del mundo. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en el fin del mundo para compartir con ustedes algunas ideas, ya no de la Argentina exclusivamente, sino del Cono Sur, o si se quiere, del vínculo Argentina-Brasil. Sabemos que en octubre de este año se realizarán elecciones presidenciales en Brasil. En principio, Lula da Silva encabeza las encuestas. Sin embargo, en los últimos días, el actual presidente Bolsonaro ha tenido un importante crecimiento en las encuestas electorales, lo cual está comenzando a presentar un panorama distinto. En otras palabras, si semanas atrás se decía que Lula ganaba seguro, hoy ya empieza a haber ciertas dudas, más en países inestables y en un mundo inestable, en el cual 5 meses puede ser un largo tiempo. También decir que para la Argentina esto implica, o al menos a nivel gubernamental, una relación o una reacción ambigua. En principio, uno sostendría que lo que más desea el gobierno argentino es una victoria de Lula. El peronismo que gobierna, tanto Alberto Fernández como su vicepresidenta Cristina, que entre ellos se están llevando muy mal, coinciden en la amistad y el reconocimiento a Lula da Silva. Sin embargo, la victoria de Lula implicaría tener una figura en el Cono Sur de un liderazgo indiscutido. Nadie podría dudar que el gran líder del Cono Sur sería Lula, que el gran líder del progresismo de Latinoamérica sería Lula, y eso opacaría un poco el protagonismo que pretende Cristina Kirchner, principalmente, más que el presidente quizás. A la vez, a la hora de las diferencias y de las confrontaciones, es más fácil pelearse con un enemigo ideológico que hacerlo con un amigo. Y eso podría ser bastante evidente en el ámbito del Mercosur, donde Argentina y Brasil están teniendo diferencias importantes sobre cómo jugar los intereses hacia adentro y hacia afuera del bloque. Y para el gobierno argentino actual es bastante fácil confrontar con Bolsonaro, y paradójicamente sería tal vez más difícil hacerlo con un amigo y con un líder de progresismo como representa Lula. Algo similar está pasando a otra escala con el presidente de Chile, con Boric, quien en principio es un amigo ideológico del gobierno argentino actual, pero está mostrando, si se quiere, una visión del mundo, de la región, y en algunos temas tan sensibles como derechos humanos, de cierta sensatez y, entre comillas, modernidad, por definirlo de algún modo, que termina dejando al propio gobierno argentino un poco en offside. Con lo cual también en ese juego de comparaciones en algún momento resultaba más fácil contraponerse al gobierno de derecha de Piñera que de pronto un gobierno progresista en Chile. En definitiva, la Argentina tiene hacia adentro una gran cantidad de interrogantes, está cruzada por la inestabilidad y por las preguntas, y además se suman entonces elementos externos con las próximas elecciones en Brasil. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Números duros. Primer bloque. Vamos a ir a China, la Unión Europea, México y Australia. Iniciamos en China y el número que nos lleva allí es 9,4. Las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba se desplomaron hasta un 9,4% el martes, después de que la cadena estatal, la CCTV, anunciara abruptamente que alguien llamado Ma había sido detenido. La CCTV aclaró más tarde que no se trataba de Jack Ma, el multimillonario fundador de Alibaba, que se encuentra en un punto de mira de la ofensiva tecnológica por parte de Pekín. El siguiente número nos traslada a la Unión Europea y es 2. Y es que la Unión aparece dispuesta a prohibir las importaciones de petróleo ruso como bloque por la invasión a Rusia. Pero hasta ahora hay dos que se resisten. Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán es cercano a Vladimir Putin, y Eslovaquia, que afirma que su única refinería no podría cambiar inmediatamente el crudo ruso. El siguiente número nos traslada otra vez a Latinoamérica y nos lleva a México, y es 500. Y es que unos 500 refugiados ucranianos esperan en un campamento improvisado en Ciudad de México a que las autoridades de inmigración estadounidenses tramiten sus papeles. El presidente Joe Biden dice que son bienvenidos, pero no los ha eximido del título 42, una norma de la época de la pandemia para frenar la inmigración que requiere que los solicitantes de asilo de Estados Unidos soliciten este desde un tercer país. Y el siguiente número nos lleva al otro lado del planeta, que es Australia, es 0,35. Y es que el Banco Central de Australia subió los tipos de interés en un 0,35% el martes pasado, la primera subida en más de una década. Se trata de una medida largamente esperada para combatir el aumento de la inflación, que se espera que sea uno de los principales temas de campaña antes de las elecciones parlamentarias del próximo 21 de mayo. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, el debate sobre el aborto en los Estados Unidos. ¿Qué pasará después de la anulación de la ley Roe versus Wade? El debate sobre el aborto, aunque universal, es también la quinta esencia de los Estados Unidos. En los últimos 50 años ha llegado a representar las cada vez más virulentas guerras culturales que dominan la política estadounidense. Y la temperatura vuelve a estar muy caliente después de que en un memorándum filtrado revelara que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaría dispuesto a derogar la histórica decisión Roe versus Wade del año de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Una filtración de última hora. Y es que a última hora del lunes, Político, un diario, dio a conocer un borrador de la decisión escrita por el juez Samuel Alito, un acérrimo juez conservador nombrado en 2005 por George W. Bush, que esboza la intención del tribunal de anular la sentencia Roe, que permite los abortos hasta el punto de viabilidad fuera del útero. Todavía no es claro quién filtró el borrador del memorándum, pero el Tribunal Supremo dice que lo está investigando, lo cual es una admisión notable para la institución notariamente hermética. En la decisión filtrada, en respuesta a una ley de Mississippi que prohíbe el procedimiento después de la 15ª semana de gestación, el juez Alito escribe que Roe estaba atrozmente equivocado desde un principio. Y es que anticipándose a este momento, el Tribunal Supremo, ya que el Tribunal Supremo ha estado repleto de conservadores en los últimos años, muchos estados rojos, que pertenecen al Partido Demócrata, ya han preparado edictos que les permitirán prohibir el aborto del Partido Conservador, del Partido Republicano, que les permitiría prohibir el aborto tan pronto como se anule Roe. Las legislaturas de 3 estados han aprobado leyes de activación que prohíben el aborto y que prohibirían entrar en vigor inmediatamente, mientras que otros 3 estados tienen leyes en vigor que probablemente prohibirían el aborto después de la sentencia Roe. En Florida, por ejemplo, está previsto que la prohibición de las 15 semanas entre en vigor en julio. Pero incluso antes de que la revocación de Roe, de la sentencia Roe, pareciera un hecho, los estados gobernados por los republicanos habían introducido una serie de leyes llamadas TRAP, restringiendo el acceso de millones de mujeres en el sur y el medio oeste que ahora tienen que viajar largas distancias para llegar a las clínicas de aborto en los estados vecinos. En Texas, por ejemplo, los médicos que realizan abortos están obligados a tener privilegios de admisión en un hospital en un radio de 500 kilómetros, lo que a menudo no es posible para los médicos de las clínicas rurales. Y este problema seguirá agravándose. Mientras que el aborto seguirá siendo legal y accesible en estados progresistas como Nueva York y California, millones de mujeres y niñas que no pueden permitirse un billete de avión o tomarse días libres del trabajo para atravesar el país se quedarían fuera. La historia demuestra que, cuando se recortan los derechos, las mujeres no dejan de buscar abortos, simplemente encuentran formas alternativas de conseguirlos que a menudo resultan ser bastante peligrosas y que las pueden incluso conducir a la muerte. El gobierno de Biden ha expresado su consternación ante la noticia, advirtiendo que toda una serie de derechos podría estar ahora en peligro. Pero, ¿podrán los demócratas utilizar la gravedad y el momento de la revelación en su beneficio? De hecho, la inminente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y las guerras culturales que esto suscita podría convertirse en un bienvenido pivote para el gobierno de Biden. Y es que el presidente de los Estados Unidos necesita un respiro de los malos titulares, en particular de los centrados en el aumento de los precios de los alimentos y de la gasolina que han hecho que su número en las encuestas vayan a la baja. Además, destacar este tema en gran carga emocional podría ser una estrategia eficaz para conseguir el voto de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre próximo, especialmente en estados disputados como Ohio y Pensilvania, donde los derechos reproductivos serán una cuestión electoral clave. Sin embargo, aunque la mayoría de los estadounidenses respalde la resolución Roe, no hay garantía de que esto vaya a dar a los demócratas y a los independientes en los lugares adecuados para decidir las elecciones clave. Ganar más en los estados y ciudades más azules es bienvenido, pero no moverá la aguja donde realmente importa. Los legisladores demócratas que abarcan la división ideológica renovaron inmediatamente los llamados para que el Congreso codifique el derecho al aborto en la ley federal. Pero eso requeriría que los demócratas se deshicieran de una regla de procedimiento en el Senado conocida como el filibusterismo, que hemos hablado que es cuando algún senador decide no apoyar su partido, sino que termina apoyando al otro partido contrario. John Lever, principal analista político del Eurasia Group, dice que esto es una quimera. Desde el punto de vista legislativo, los demócratas casi no tienen opciones, afirma, y añade que su senador número 50, Joe Manchin, de Virginia Occidental, se declara provida y se necesitarían muchos cambios en las reglas en cuanto al filibusterismo, o alcanzar el umbral de los 60 votos necesarios para aprobar la mayoría de las leyes. Eso sencillamente no va a ocurrir, comenta este analista. De cara al futuro, el Tribunal Supremo no dará a conocer oficialmente su decisión hasta junio, pero ambos bandos ya están en plena campaña. Habrá que prepararse, ya que la política estadounidense está a punto de ponerse aún más tensa ahora con el tema del aborto. Cassandra vio en sueños el futuro. En la sombra de una pesadilla, Cassandra leyó los versos de ese poema que aún no han escrito. Los dioses que riendo la hirieron con su maldición. Supo del hambre y de las guerras de siempre, de bufones celebrando el odio, bailando entre hogueras, de despedidas y de monstruos minerales. bebiendo insaciables la savia dulce del planeta. Cassandra vio a hombres y mujeres dormitando en sus burbujas tras las máscaras del miedo, mas también vio la luz del alba asomar por la cancela que nadie jamás abrió. Supo que aún quedaban esperanzas y otros sueños la esperaban. Lo que estamos viendo, segundo bloque. Nos vamos a ir a Sudáfrica. Y es que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, está de capa caída estos días. El pasado fin de semana, los mineros enfadados le abuchearon durante un mitin del 1 de mayo y el nivel de enfado pareció tomar a muchos por sorpresa. El propio partido de Ramaphosa está dividido en cuanto a su lucha contra la corrupción y la oposición le reprocha que no haya solucionado los problemas de Sudáfrica, principalmente el elevado desempleo y la crisis eléctrica crónica. Y para colmo, el país está sufriendo su quinta ola del COVID. El tiempo corre para Ramaphosa, que espera ser reelegido en diciembre próximo al frente del gobernante Congreso Nacional Africano, que ha dominado la política de Sudáfrica en la era posterior al apartheid. Es probable que Ramaphosa se enfrente a un duro contrincante del ala activista del Congreso Nacional Africano, alineada con su predecesor Jacob Zuma, que se vio obligado a dimitir en el año 2018. No se puede exagerar el poder de permanencia de Zuma dentro del Congreso Nacional Africano, ya que el pasado mes de julio su condena a 15 meses de prisión por corrupción desencadenó los peores disturbios a nivel nacional desde que terminó el gobierno de la minoría blanca en el año de 1994. Si Ramaphosa pierde la batalla por el liderazgo del CNA, probablemente tendrá que abandonar la presidencia como hizo Thabo Mbeki en el año 2008 para dejar paso a Jacob Zuma. La pregunta acá es indudablemente si podrá Ramaphosa recuperar su entusiasmo en poco tiempo para mantenerse así en el poder. Creo en Cassandra. Y nos vamos entonces desde Sudáfrica directamente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborca sobre el triunfo del Sinn Féin en Irlanda del Norte y las elecciones de lo que podría pasar en este lugar del planeta. Viajamos directamente a los Andes bolivianos. Irlanda del Norte y un resultado probablemente histórico, pero bloqueado. Irlanda del Norte es un pequeño país, uno de los cuatro que constituyen el Reino Unido, situado en el noreste de la isla de Irlanda. Limita al sur y al oeste con la República de Irlanda, al norte con el Canal del Norte y al este con el Mar de Irlanda, que le separa de la isla de la Gran Bretaña. Es una de estas extrañas soluciones que los seres humanos damos a nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo. Hasta el Viernes Santo de 1988 habría sufrido 3 décadas de confrontación violenta como otro resultado de una pugna centenaria que existe en la isla irlandesa y en particular en esta parte que decidió no incorporarse a la República de Irlanda, que se independizó de la Union Jack, y que derivó en un largo proceso de confrontación entre quienes mayoritariamente preferían mantenerse más cerca al Reino Unido. Los unionistas y quienes preferían la independencia y la posibilidad de vincularse a Irlanda como una sola entidad, bajo un régimen federal o eventualmente de otra naturaleza. El siglo XX caracterizó esa discusión hasta que el 68 el ejército republicano irlandés, el IRA, inició una escalada de violencia, recibiendo una acción de represión muy violenta, no solo de las autoridades norirlandesas, sino también desde Londres, en la búsqueda de evitar perder definitivamente aquel territorio y controlar la violencia, aunque haciendo uso irracional de la misma en el intento. Esta lucha que no se mantendrá solo en Irlanda del Norte, durará 20 largos y sangrientos años. El IRA, personificación de la violencia, iba acompañado de un brazo político con la misma carga que se le atribuía al movimiento militar, el Sinn Féin, partido político que efectivamente era el sustento teórico político del movimiento republicano. Tras esas dos décadas, el Sinn Féin fue reconocido como interlocutor político, incluyendo a una parte de la población que tenía una importante fuerza social. Así, en 1998, se llegará a un acuerdo que pondrá fin a los 20 años de violencia. Los acuerdos establecieron, entre otras varias decisiones, el hecho de que los dos principales puestos de gobierno sean ocupados por quienes logren mayorías en elecciones que representen a la primera y a la segunda mayoría, lo que habitualmente se conformaba con los partidos unionistas a la cabeza y algunas de las fuerzas republicanas en segundo lugar, garantizando una razonable estabilidad. En las elecciones de este jueves recién pasado, parece que ese hábito se ha roto y el Sinn Féin alcanzaría por primera vez la mayoría de los votos. En la mañana de este sábado, Mary Lou MacDonald, la líder del Sinn Féin que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones generales de la República de Irlanda hace casi 2 años, el país vecino, acompañaba a la candidata del partido en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, y juntas entraban al Titanic Exhibition Centre de Belfast, uno de los 3 centros donde se llevaba a cabo el muy lento y especial conteo de las papeletas de las elecciones autonómicas celebradas este jueves en Irlanda del Norte. Fueron rodeadas de aplausos de muchos de los seguidores que intentaban acercarse a ellas, mientras ellas a su vez intentaban avanzar entre reporteros, fotógrafos, camarógrafos. Y esa fuerza, el Sinn Féin, que durante muchos años fue considerada el brazo político de la organización terrorista IRA, parecía haber logrado esa segunda fuerza, pero enfrentándose evidentemente a preguntas complejas, como es el hecho de generar, convocar a un nuevo referéndum. Este probable triunfo ha generado mucha duda sobre el futuro del gobierno a que constituirse, ya que existe la posibilidad de que los partidos unionistas, afectos al Reino Unido, bloqueen políticamente la constitución del gobierno, ya que ellos ocuparían el segundo lugar, y dejen pendiente eventualmente la misma, hasta una eventual nueva elección en un tiempo. Sin embargo, el triunfo del Sinn Féin es elevado, por lo que la calle también tendrá una posición llamativa en la discusión. Ese es un triunfo político, con un importante valor histórico y que reconoce definitivamente que, tras más de 2 décadas de paz, parece que está llegado para quedarse en Irlanda del Norte. Did me wrong when I grew strong. Yeah, I learned how to get along. So now you're back from my space. I just walked in, finding you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. Día de la victoria en Rusia. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, han aumentado las especulaciones sobre cuál podría ser el enfoque de la celebración del próximo 9 de mayo, Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los invasores nazis en el año de 1945. Cada año, el presidente de Rusia pronuncia un discurso para conmemorar la ocasión. Por razones obvias, el discurso de este año será analizado línea por línea en toda Rusia y en todo el mundo. Hay una pregunta en el aire en todo el planeta, y es: ¿declarará Vladimir Putin la victoria sobre Ucrania? Pues no sería en principio fácil. La resistencia ucraniana y la sorprendente pasividad militar de Rusia obligaron a una pronta retirada de los intentos de capturar Kiev, la capital de Ucrania. Aunque muchos analistas militares siguen insistiendo en que este nunca fue un objetivo principal por parte de Rusia, a pesar de haber sido mostrado así en muchos lugares en Occidente. En su lugar, los militares en Moscú se han centrado y parecen seguir centrándose en extender el control ruso sobre las regiones del Donbass y capturar el territorio que está entre Crimea y el Donbass, también controlado por Rusia. Si el ejército ruso logra someter la resistencia restante en la ciudad estratégicamente de Mariupol, Moscú podría reclamar la derrota del llamado Batallón Azov, combatientes ucranianos con cuestionados vínculos con la extrema derecha. Eso encajaría con el objetivo de Vladimir Putin de la desnazificación de Ucrania. Con Mariupol también podría afirmar que Rusia se ha apoderado de un puerto crucial para la economía de Ucrania. Incluso hay indicios de que los soldados rusos celebrarán el Día de la Victoria en la propia Mariupol, si es posible, y quizá también en otras partes de capturadas de Ucrania. Estos son avances reales, pero en una semana en la que Europa ha anunciado planes para poner fin a las importaciones de petróleo ruso, poderosas armas de los países de la OTAN llegaron a los combatientes ucranianos y creció la anticipación de que Finlandia y Suecia pronto se unirán a la alianza, duplicando la longitud de la frontera entre Rusia y la OTAN, las ganancias actuales de Moscú están muy lejos de ser una victoria. Otra de las preguntas que ronda en el aire es si se declarará la guerra. Y es que Vladimir Putin sigue llamando a la invasión a Ucrania como una operación militar especial, en lugar de una guerra. En parte para tranquilizar a los rusos de que los peligros de retroceso en Ucrania y desde Occidente son bajos. Pero después de 10 semanas de guerra, las sanciones históricamente duras y el continuo apoyo de Occidente a Ucrania, Moscú podría tener que preparar a los rusos para una campaña más larga y costosa, declarando oficialmente una guerra. Funcionarios ucranianos y el ministro de defensa británico y otros han predicho que Putin anunciará alguna forma de movilización masiva el próximo lunes. De momento, Moscú ha prometido que Rusia solo enviaría a Ucrania soldados profesionales, no reclutas. Pero dado el lento progreso de la campaña rusa e incluso el riesgo de derrota, puede decir que se necesitan muchas más tropas. Un portavoz del Kremlin incluso ha calificado esta idea como una tontería, pero antes de la guerra, el gobierno de Vladimir Putin desestimó las advertencias estadounidenses de una inminente invasión como una histeria occidental. El reclutamiento a gran escala de jóvenes rusos aumentaría considerablemente los riesgos para Putin dentro de Rusia. ya que los potenciales reclutas y sus familias se enfrentarían a realidades de la guerra que no aparecen en los medios de comunicación en Rusia. También es posible que, para justificar una mayor movilización de las fuerzas rusas, Putin emita una especie de declaración de guerra contra la OTAN. Eso no tiene por qué significar la Tercera Guerra Mundial, pero podría señalar un esfuerzo ruso intensificado para castigar a los partidarios occidentales de Ucrania con presión económica, acoso cibernético y otras formas de confrontación mucho más directas. En términos más generales, el discurso ofrece a Vladimir Putin una nueva oportunidad de explicar lo que Rusia quiere lograr en Ucrania y el porqué. Su audiencia principal sigue siendo el público ruso, pero los gobiernos extranjeros analizarán este discurso línea por línea con la esperanza de responder a otras tres preguntas. Primero, ¿ha cambiado las últimas 10 semanas de guerra la opinión de Vladimir Putin sobre lo que quiere exactamente en Ucrania y lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo? Dos, ¿cambia el aparente cambio de estrategia los riesgos a los que se enfrenta Ucrania y la OTAN? Y tres, ¿una posible redefinición de la victoria crea nuevas oportunidades para poner fin a los combates? En resumen, sea cual sea el mensaje que elija Vladimir Putin, el próximo 9 de mayo tendremos un discurso en Moscú, en la Plaza Roja, más cuidadosamente analizado en muchísimo tiempo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Números duros 2. Vamos a ir a la India, Estados Unidos y China. Iniciamos en la India y el número que nos lleva allí es 60. El gobierno de la India planea reducir la cantidad de trigo que proporciona a los pobres en un 60%, sustituyéndolo principalmente por arroz. La India, segundo productor mundial de trigo, se ha visto fuertemente afectada por una ola de calor, lo que ha dado al traste con sus planes de ayudar a alimentar al mundo en medio de la guerra entre las principales exportadores de trigo, los cuales son Rusia y Ucrania. El siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 7.000. Y es que Estados Unidos ha enviado al menos 7.000 misiles de nombre Javelin a Ucrania en los últimos años, incluso durante la administración de Donald Trump. Durante la visita a una planta, el martes pasado, el presidente Joe Biden dijo que algunos ucranianos ahora están nombrando a los recién nacidos Javelin con nombres en ruso, en ucraniano. El siguiente número nos lleva ahora a la China y es 1,5. Y es que la política de cero COVID no solo está ralentizando la economía china, y es que la aplicación de la política y el seguimiento de las infecciones también está teniendo un alto costo. La realización de pruebas masivas en todas las ciudades chinas, con una población superior a los 3 millones de habitantes, este año podría costar en China hasta un 1,5% de su actual Producto Interno Bruto. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició entre Moscú y Bruselas hablando sobre cómo perjudicará a Rusia la prohibición del petróleo por parte de la Unión. La sección lo que estamos viendo nos llevó a Israel y Mali. Luego nos fuimos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, con la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre las elecciones presidenciales en Brasil y su posible impacto en la política interna argentina. La sección Números Duros, bloque 1, nos trasladó a China, la Unión Europea, México y Australia. Nuestra sección En Contexto 2 nos llevó a Washington sobre el debate sobre el aborto en los Estados Unidos. Lo que estamos viendo, también segundo bloque, nos trasladó a Sudáfrica. Luego volvimos al continente y nos fuimos a los majestuosos Andes bolivianos en La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga sobre el triunfo del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Y luego nos íbamos a Moscú para, en nuestra sección En Contexto, tercer bloque, hablar sobre el Día de la Victoria en Rusia en este contexto actual. Y nuestra sección Números Duros 2 nos llevó a la India, Ucrania y China. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com.